FMM La Caterva es una radio comunitaria de Barracas, amplificando las voces de todas y todos, cuatro horas del día. Nuestras puertas están abiertas porque nos interesa que todas y todos participen y puedan apropiarse de un lugar de comunicación e intercambio. Las y los invitamos a escucharnos, a acercarse y a hacerse escuchar. La voz de Barracas. Te invitamos a escuchar la 97.3 FM La Caterva, La Voz de Barracas. La Voz de Barracas, todos los miércoles de 1 a 3 de la tarde. Yo escucho La Voz de Barracas. Yo escucho La Voz de Barracas. Yo escucho La Voz de Barracas. Porque La Voz de Barracas es tu radio. 97.3. Hola, buenas tardes. Hoy miércoles 4, ya estamos empezando un nuevo programa de La Voz de Barracas. Gracias a todos ustedes por su sintonía. Estamos aquí con nuestro amigo Jorgito. ¿Cómo está, Miguelito? Buenas tardes. Empezando un día más de la radio La Voz de Barracas, 97.3. Bueno, sí. ¿Qué tenemos, Miguelito? Bueno, tenemos mucho. Sabía que estamos hoy... nos informaron que ya está listo para este sábado. Tenemos un gran bingo, un bingo familiar a la cual estamos invitados todos. Ya estaremos hablando un poco más de eso, ¿no? Con alegría estamos porque también, mira, fíjate que ya falta 6 días para traspasar el mando. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? A gobernar mejor. Bueno, también está conformando ya su nuevo congreso. Hoy juramentaron 130 diputados y congresistas que ya son los nuevos que agarran toda la batuta con este nuevo gobierno. Así que estaremos al tanto con eso. Claro, este nuevo gobierno, ojalá que todos pasen una buena fiesta. Claro. Alegre, después del 10 podremos celebrar, aunque sea comer un asadito por Año Nuevo o Navidad. O sí. Si no, un pollito al horno y suficiente. Bien, hablemos sobre lo que es este el bingo, el que se realiza el día... El día sábado 7 a las 4 de la tarde en Iguazú al 1453, donde habrán... buenos premios y buenas viandas también para que puedan asistir todos los compañeros de la cooperativa y a la vez los vecinos del barrio. Nos están invitados todos los vecinos, sí, los amigos, primos, tíos, invitan, no falta. Pasa la voz a todos que estaremos ahí, también habrá comida, ¿no? Sí, bastante viandas y también siempre para beber algo, siempre va a haber ahí su rica sangría y su cervecita bien helada. Esto organiza la... La Junta... No, la Corriente Villera. La Corriente Villera. La Corriente Villera. La Corriente Villera, perdón. ¿Dónde va a ser esto? En Iguazú, al 1453. Ahí en nuestro galpón de la Corriente Villera estaremos este sábado, no se olviden, estaremos todos juntos. A partir de las 4 de la tarde, el gran bingo y con buenas viandas. Bueno, lo que más me interesa son los premios, buenos premios, ya estamos viendo... Hemos visto un roperito, pero bueno, no vamos a decir más, tardecito lo decimos, sí, pero los grandes premios que hay, casi se me sale. Claro, no puede avisar, cuando vaya la persona se sorprende a los premios que van a ver. Bueno, saludando también, gracias a nuestra amiga Roxana que nos dio el informe. Roxanita Mancía, te agradecemos por tu informe y un gran saludo también para los cooperativistas de Ombú, que estén gozando bien y ojalá pueda llegar ese aguinaldo para los cooperativistas de Ombú. Ojo, no hay bebidas alcohólicas, solo... Solamente sangría. No. Bueno, estamos invitando entonces a todos los vecinos que nos están escuchando. Me preguntaban algunos qué sabían del bingo. Bueno, ahí ya está, ya tenemos el horario, tenemos los premios, hemos podido contactar nosotros. Y el sábado los esperamos. Y las ricas viandas que van a haber para que puedan todos consumir y hacer la delicia de sus paladares. Vamos a compartir todos juntos, en amistad, ¿no? Ojalá que lleguemos En compañerismo. Compañerismo, lógicamente. Todos los compañeros de la Corriente Villera nos ponemos a unir. Entre comillas. Y hacer una buena reunión de un gran bingo que organiza la Corriente Villera. La Corriente Villera. ¿Cuánto está el cartoncito? ¿El cartoncito? ¿Son cuatro cartones? Cuatro cartones por 100 pesos. A 100 pesitos. 100 pesitos, entonces nos estaremos disfrutando toda una tarde muy alegre. Mientras degustamos algunas comidas que serían comida boliviana, peruana y comidas típicas paraguayas, ¿no? Comidas típicas para que puedan disfrutar los diferentes que son residentes acá en Argentina y puedan disfrutar de sus ricos platos. Voy a buscar las empanadas salteñas. ¿Quién me lleva las empanadas salteñas? Vamos a ver. Ojalá que estemos disfrutando de esto. ¿Quién llevará el rico rochaufa, el tallarín saltado o un guantán frito? Que son la delicia de los peruanos. Bueno, entonces sabemos que empezamos a las 4 de la tarde, ¿no? Uh-huh. Al final hay un apagón, me dicen, un apagón. Sí, un apagón general del ya bingo. Ya le estaremos diciendo. Ya diciendo. Estamos con el bingo, entonces. No se olviden este sábado. Vamos a escuchar una musiquita. Un comercial y regresamos. Si alguien lo tiene, por favor, que lo devuelva. Yo lo tenía junto a mí, pero la puerta de su amor estaba abierta. Se fue volando detrás de una ilusión, de esas que llevan a perder la razón. Este vacío Caterva, la radio comunitaria de Barracas. www.fmlacaterva.com.ar. Bueno, gracias a Patricia Girondo que nos está mandando un saludito. Y bueno, Patricia Girondo, nos solidarizamos con vos y gracias por escucharnos. Estamos con la beca alimentaria. Hoy nos llegaron... una comunicación donde entre Luna y Iriarte... Luna al 1638. Al 1638, con el cruce de Iriarte, están la Junta Vecinal de la Vía 2124, van a hacer las inscripciones para la beca alimentaria, donde todos los vecinos y compañeros de la corriente pueden ir a sacar su turno para presentar la documentación, donde tienen que presentar la constancia del colegio al alumno regular, la negatividad de los papás y las copias del DNI de los alumnos. Pueden ser dos, tres alumnos, pero ahí te dan la cita. Y la atención es de 8 a 2 de la tarde. Sí. Entonces nos vamos a la Junta Vecinal, que está en Luna 1638. Uh-huh. Ahí nos van a sacar el turno. Uh-huh. Nos dan el turno, nos van a ayudar con eso sobre la beca alimentaria. Claro. Vamos a estar, la Junta Vecinal Tierra, Techo y Trabajo. Ajá. se está comprometiendo con este trabajo para ayudar a todos los vecinos, y los vecinos que no hayan podido hacer la inscripción escolar de los micros para su hijo o sobrinos, todavía pueden acercarse a las oficinas de la Junta Vecinal, que queda en Luna al 1638. Cruce con la avenida Iriarte. Desde las 9 hasta las 2 están, ¿no? 9, 2 de la tarde. Bien, Jorgito, bien, Jorge. A partir de mañana hasta la próxima semana, todos los días, menos sábado y domingo. De claro. Lunes a viernes. Ustedes se acercan a la Junta Vecinal Tierra, Techo y Trabajo. Ajá. En Luna 1638. Ahí le estarán ayudando a sacar el turno. Ajá. O lo que ustedes necesiten, ¿ya? Para la beca alimentaria. No se olviden a todos los compañeros, a todos los vecinos que nos están escuchando, desde mañana estarán atendiéndolo a todos ustedes. No se olvidarse que es en Luna al 1638. De 9 a 2 de la tarde. Y en el galpón está el ANSES. El ANSES. Está toda la semana, vino sí. Toda la semana, el lunes, martes, miércoles, claro. Hoy día se encuentra de 1 a 4 de la tarde. Así es. Jueves y viernes van a atender de las 10 de la mañana a 2 de la tarde. O sea que estamos hoy, jueves y viernes también estamos en... el ANSES, que queda en Iguazú al 1453, los que desean hacer las constancias de la pensión universal... Bueno. Claro, los que necesiten del ANSES, estaremos esperándolo ahí. Y nuestro compañero Emanuel. Bien, entonces, para todos ustedes, no se olviden que ya estamos en el ANSES toda la semana. Toda la semana que pueden ir a hacer su papel de hacer el reclamo de la cuestión de la asignación universal por hijo. Claro. Y registrarse ahí con los niños. Sí, sí, no se olviden. Para todos. Uh-huh. Ayer también estuvimos en Pueyrredón, en el consulado. No, Avenida Corriente con San Martín al 560, para apoyando a los compañeros a los hermanos bolivianos por la situación que están pasando. Estuvimos ahí lo de la corriente apoyando. Que, ¿vos qué tuviste ahí? Dice que se están haciendo una huelga de hambre. Huelga de hambre, hay 6 personas adentro y los encargados de ahí los quieren hacer sacar de la oficina y ellos no van a salir hasta que no haya una solución. Porque hay personas extrañas que se han hecho cargo de la embajada y no tienen nada que ver ahí y contratan patotas afuera para que puedan entrar y sacar a esos compañeros, así que está ahí toda la corriente villera y diferentes espacios de Bajo Flor y Lugano, diferentes compañeros de la CT están yendo a apoyar ahí. ¿Pero qué se sabe? Se dice que el gobierno, bueno... Entre paréntesis, el que está por salir, está que quiere que saquen a esas personas que están haciendo huelga de hambre para poder solucionar el problema y que esa persona que se ha hecho cargo que siga quedando ahí y la comunidad boliviana no quiere que esa persona sea. Que se haga una nueva reelección donde pueda tener esa facilidad de agarrar el consulado y la embajada boliviana. ¿Seguimos con el quilombo entonces en Bolivia? Seguimos con el quilombo. Bueno, ¿y seguimos? ¿Vamos a seguir apoyando? ¿Cuándo vamos a...? Vamos a seguir apoyando hasta que se pueda resolver esto. ¿Cuándo estamos de nuevo? La corriente creo que le toca ahí de nuevo el día sábado. Sábado estamos. Sábado. ¿No sabés la hora? No, todavía no nos han informado de la hora. El sábado, entonces vamos a comunicar a los chicos que este sábado tenemos que estar presentes apoyando a los compañeros de Bolivia. Sobre todo los compañeros hombres, porque las mujeres se encargarán de hacer la limpieza y el barrio, la recolección del barrio, y todos los hombres tenemos que ir a apoyar a esa dependencia hasta que se pueda solucionar el problema de la embajada boliviana. ¿De ayer de qué hora estuvieron? Ayer tuvimos de las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. ¿Y almuerzo? Sí, nos llevaron las compañeras, felizmente nos llevaron un pequeño fiambre por ahí, así que ya pudimos almorzar algo y pudimos acompañar a los hermanos bolivianos. Bien, así somos los de la corriente villera, nos estamos apoyando nosotros todos juntos, apoyando a todo lo que es lo que es los hermanos bolivianos, claro, ¿no? Claro. Bueno, es un gusto, un placer saber que has estado participando de esto con todos los compañeros de... Perdón, son los COPES, ¿no? Son los cooperativistas que estábamos haciendo seguridad. Un saludo para los cooperativistas también. Sí, un saludo también para mis compañeros de Ombú y de la 12 que estuvieron apoyando en esta marcha. A Claros lo vi, a Claros. Ajá. Bien, a Claros, un saludo a Claros Jorge también. Claros, Enrique Cristaldo, Andrés Farías... Y después Andrés, el otro Andrés Farías y Maguna. Sí, muchos. Y la persona que habla, Jorge Meis. Bien, un saludo para todos ellos y ojalá que sigan también apoyándonos para el próximo sábado. Vamos a convocar más personas porque sábado vamos a estar libres. Nosotros terminamos el curso, ¿no? Bien, vamos a tomar una pequeña corte comercial y seguimos con el programa. Seguimos. Thank you.

El Twitter es arroba FM La Caterva y en internet nos encontrás como La Caterva Radio Comunitaria. ¿Falta algo más? Twitter arroba FM La Caterva y en internet nos encontrás como La Caterva Radio Comunitaria. Twitter arroba FM La Caterva y en internet nos encontrás como La Caterva Radio Comunitaria. Bueno, aquí estamos de vuelta anunciándoles que no se olviden que todos los miércoles tenemos el verdurazo, el bondolazo en Iguazú al 1453 y también tenemos en Iriarte y Luna el verdurazo. Y no olvidarse que todos los martes es la venta de la garrafa a 3.60, todavía no ha subido el precio. Y también vendemos el agua de 10 litros a 85 pesos. Y no olvidarse que los días viernes, cada 15 días, tenemos la venta de garrafa también, que son en los sectores de La Loma, San Blas, Iriarte y Luna, después Tierra María, Alvarado, después en la avenida Iriarte al 3800 con la señora Eva, y en Zabaleta, los compañeros de ahí de Tacho, haciendo juntar la venta de las garrafas. ¿Qué más tenemos, Miguelito? Sobre las verduras, ¿qué es lo que nos traen? ¿Qué es lo que nos ofrecen las verduras en el verdurazo? Ah, nos ofrecen lo que es el apio, el tomate, la lechuga americana, la lechuga esa morada, después el morrón, después el remolacha. Claro, hoy me acerqué al verdurazo y no estaba la compañera María. No. Para conversar con María, sí. Pero nadie sí. Me quiso dar información. Parece que el señor le informó al esposo de que ella está un poquito delicada de salud y que ya pronto la tendremos ahí en el barrio. Es la referente de la... La referente de la, venta todo el verdurazo. Del verdurazo que vienen todos los sí, miércoles. No me trajeron fresa. No han traído fresa hoy día. No han traído y estoy trayendo la fresa. Claro, bueno, ojalá que se recupere. La semana pasada estaba en oferta, 1,80 kilos y 2,150 kilos. Y la mayoría del barrio comenzó a llevarse por kilos. Y de los 20 cajones que trajeron desapareció toda la frutilla. Qué bueno. Bueno, yo también me llevé un par de kilos por ahí para tener en casa, pero ya se acabó. Sí. Así que esperaremos para el próximo miércoles. Ojalá que haya ojalá que y que se recupere nuestra que se recupere la señora María. La extrañamos mucho. La referente la referente de del verdurazo. ¿Y su esposo? Sí, es ahí, trabaja, pero un poco callado, no quiere mucho hablar. Dice, no, cuando venga mi señora, con ella hablen. Bien. Porque es la que está más enterada de lo que sucede en la venta del verdurazo, esas cosas. Sí, ahora igual vamos de nuevo, vamos a molestar al señor para enterarnos sobre María, ¿no? Sí, qué es lo que claro. Pasa con María. A ver qué solución nos puede dar, no sé, ver qué tiene, a ver si se le puede dar una ayuda, no sé. Bueno, un saludo para María, si nos está escuchando, bueno, no sabemos. María Flores. María Flores. Sí, bien, saludito para María, que no se olvida que estamos en el verdurazo, hoy miércoles, todos los miércoles están desde... Desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y al costadito está el bondolazo también, donde tiene buenos precios con el arroz, el aceite, el azúcar. ¿Dando la dirección, Jorgito? La leche. La dirección es Iguazú al 1453, entre Santo Domingo y Río Cuarto. Bien. ¿Y las garrafas? ¿Tenemos muchas postas las garrafas? Sí, esa es la de siempre. Tenemos siempre en San Blas, La Loma, en Tierra María, Alvarado, en Luna con Iriarte, Avenida de Iriarte al 3800 y en el barrio de Zabaleta con Iriarte también están las postas de garrafa, que son todos los martes y cada 15 días vienen los días viernes. Este viernes tenemos entonces la garrafa. Estarán también los compañeros de Viales, les toca. Apoyando a la venta de garrafas en los sectores de San Blas, La Loma. Iriarte, Tierra María. ¿El precio, Jorgito? El precio de siempre, 3.60. No sube, no me llegó el Macri. Para el momento, no llegó el martillazo de Macri. Bien, bien, Jorgito. Entonces, estamos como el verdurazo, la de garrafas. Este viernes estamos con las garrafas, ¿no? Después, no se olviden del bingo. El bingo. Sí, no olvidarse de este sábado 7, el gran bingo que organiza la Corriente Villera, donde habrán buenas viandas para que puedan consumir todos los compañeros y los vecinos del barrio. Y como siempre, ¿no? Faltando siempre su jarrita de sangría. Ya nos mandaron el flyer. Con sus buenas chelas. Gran bingo, sábado 7. Venite, vení y te vas a divertir. Grandes premios, buffet económico. Iguazú, 14:53. Desde las 16 horas. Sí. Bien. Gracias a lo que nos mandaron el flyer, Rosana. La señora Rosana Mancía. Ah, bien, bien, Rosanita, gracias por mandarnos esto, lo que es la propaganda del bingo, donde vamos a estar todos juntos, todos en familia, nos vamos al gran bingo. El día sábado 7, a partir de las 16 horas, en Iguazú, al 14:53. Avisen, compañeros. Avisen a todos sus vecinos, familias, cuñados. No es primos, solo para lo de la corriente. Es para todos los vecinos también. Bueno, ahí de se la pueden... comunidad de la vía 21-24. ¿Y si esta semana le toca a vos? Yeah. El equino. No, gran bingo. Vamos con el bingo nosotros. Bien, ya, por favor, sepáreme mis cartones, porque yo voy a estar presente ahí con toda la familia. Y ahí estaremos los compañeros de Vial para apoyar en cualquier cosita. Ya. Alguna seguridad por ahí, ahí estaremos. Sí, nos avisan. Lo de al nuevo referente también, el nuevo referente Carlitos, nos avisa de que también estará Carlitos presente. Álvarez. Nuevo referente de reciclado. Qué bien. Ambientales. Nos están mandando un mensajito que va a estar apoyando también. Me da mucho gusto, Carlitos. Sabemos que nos estás escuchando. Y mis felicitaciones en este nuevo cargo. Popular Colla. Con humildad. Vamos, Carlitos. Saludos. También saludos para todos los chicos de Ambientales, Carlitos, para todos tus chicos. A Lisbeth. No me olvido de todos los chicos. No, Karina. Claro. Gracias, Carlitos, por escucharnos. Saludos a todos los chicos. Uh-huh. Bien, Carlito. Sí. Dale, puerta de la casa de un amigo, estábamos tomando vino y hablando de cualquier gilada, haciendo un carioca y bueno, andaban. La noche estaba re tranquila, dos por tres pasaba alguna mina y hasta que apareció un gordo agitando y haciéndose el charme y empezó a tirar tiros con la boca, a decir a cada rato que el romba y como no le pasamos ni capita. Cuando se iba, le gritó una vecina: gordo rata, rescatate y devuélveme la garrafa. Gordo rata, rescatate y devuélveme la garrafa. Ni siquiera la llevas para tu casa, la querés vender para comprar sustancia. Gordo rata, rescatate y devuélveme la garrafa. Puerta de la casa de un amigo, estábamos tomando un vino y hablando de cualquier gilada, haciendo un carioca y bueno, andaba. La noche estaba re tranquila, dos por tres pasaba una maldita y hasta que apareció el Dante agitando y bailando picante, picante y empezó a tirar rimas pegajosas para para ver si se le pasaba la bronca. La vecina vio que no era sanguijuela y esa noche nos fuimos a la magiquena. Yo, ey, cotorraya, ponete la pila, me choreaste la garrafa, anda mordiendo banquina. Parece que sopó, lo dijo la vecina, el que robó la moto de Carlitos en la esquina. Acá estamos con llama la fama con el Dante, acá en este escenario son negros los diamantes. Venimos con lo duro, haciéndolo de diante, los pagos en la esquina, que exploten los parlantes. Gordorrata, gordorrata, rescatate y devolveme la garrafa. Gordorrata, gordorrata, rescatate y devolveme la garrafa. La llevas para tu casa, la querés vender para comprar sustancia. Gordorrata, gordorrata, rescatate y devuélveme la garrafa. Bien, estamos en el tercer bloque de nuestro programa La Voz de Barracas en la 97.3, siendo las 2:15 de la tarde. Seguimos con Jorgito. Nuestro programita anunciándole de que no se olviden, este sábado el gran bingo empieza a las 16 horas en Iguazú 1453. Y haciéndole recordar que todos los miércoles tenemos verdurazo. Aprovechen, acérquense que todavía hay buenos precios. Están hasta las 6 de la tarde. Bueno, y nos falta 20 días para la Navidad. Ajá, ¿no? Y ojalá, sí, que este nuevo gobierno cambie la situación económica de las personas que están esas difíciles, que no tienen trabajo y puedan, no, más que nada por los salir niños, adelante para los niños, y puedan tener algún trabajito bueno y puedan sacar adelante a sus criaturas, y que todo sea dicha y dignidad en este próximo año que viene. Y esperando el día 10 el mandato, cómo quedará, vamos a ver. Nos faltan, sí, 6 días para el traspaso del mando, y la cual hay mucha expectativa, hay, ¿no? Mucha expectativa, ya tenemos ya. Prácticamente ya tiene Fernández, ya tiene su plancha completa, ya están su gente del Congreso que han, hoy día, ¿cómo se llaman?, juramentado. Sí, son diputados, ¿no? Sí, y son diputados también, así que esperemos que el día 10 que hacen el cambio de gobierno no pase nada, que eso te da tranquilidad y que no haya ningún tumulto, nada, así que esperemos el cambio de gobierno para que sea felicidad. Que sea para el bien de todos. A partir del 11 de diciembre, todo sea felicidad y que sea para todo el pueblo argentino y para los residentes, que sea un buen trabajo y un salud y que todo siga para adelante. Bien. Hoy hay movidas también en el 9 de julio. Hemos estado viendo que están reclamando algo justo, pero ojalá que con este nuevo gobierno que tengamos, ¿no?, sí, muy pronto, no, dentro de 6 días, cambie todo, sea, sí, bien para todos nosotros. Los jubilados también que, ¿no?, siguen reclamando por sus medicinas, todo, porque con este gobierno que hubo les separó mucho, les aumentó el precio de las medicinas, todo, así que estuvieron haciendo un paro también ahí en la asociación de jubilados. Sí. Hoy nos manda Lili de que tienen que estar las chicas de Viales en la limpieza de galpón. Uh-huh. Por favor, no se olviden, está María Yachi. Uh-huh. María Yachi y la compañera Martín Otero también. Martín. Está el compañero Martín Otero. Bueno, Martincito, te tocó hoy. Uh-huh. Bien. No, así que no falten, por favor, tienen que asistir al galpón a hacer la limpieza, porque si no serán suspendidos. Vamos a aprovechar los que nos están escuchando, las señoras, señores. Nuestra compañera María Yachi está ofreciendo unos manteles, ¿no? A ver si pueden colaborar. ¿Manteles navideños? Navideños. ¿No te dijo los precios? No, dice que te lo está dando a crédito, ¿no? Pueden acercarse que sea buen precio económico para que así le puedan los compañeros comprar. Y lo que pasa es que ella lo está fabricando. Ah, entonces, bueno, es como un emprendimiento que está haciendo. Exacto. Entonces, aparte de su trabajito de vial. Bien, a todos los compañeros le estamos ofreciendo esto. Por favor, colaboren los que puedan colaborar. Y avisen a sus vecinos, vecinas, uh-huh, familiares, que se acerquen con nuestra compañera María Yachi. Se está emprendiendo en este, en el sentido de hacer manteles de Navidad. Inclusive está haciendo cortinas también para Navidad. Bueno, o sea, en todo lo formato que sea de Navidad. Trabajo navideño, yo pienso de que le va a ir bien. Y ojalá los mismos compañeros la apoyen a hacerle una comprita. Y de repente por los mismos vecinos del barrio también le pueden colaborar. Sí, ojalá, ojalá le vaya bien a nuestra muni. Ya que me traiga mi... Para mí sí, yo voy a colaborar con ella, me voy a un mantelcito y unas cortinitas, que necesito también cortinas. Bueno, de mi parte me voy despidiendo, saludos para todos los compañeros de la cooperativa Ombú, la cooperativa 12 y a todos los que hacen el barrido de tacho, vial, reciclado, barrido, todo de tierra amarilla, la manzana 18, todo, así que les los felicito, compañeros, y los esperamos el día sábado 7 a las 4 de la tarde en el Gran Bingo que organiza la Corriente Villera. De bueno, mi parte se despide Jorgito. Bueno, no se olviden, el Gran Bingo este martes 7 ya de diciembre, estamos desde las 4 de la tarde, vení y te vas a divertir. Creo que es la consigna, vení y te vas a divertir, ¿no? Con grandes premios, buffet económico y todo eso. Bueno, los esperamos este día sábado. Por favor, no nos fallen, estaremos ahí nosotros animando con Jorgito, te comprometo ahora, puede el, ser. El Gran Bingo. Ya voy a estar yo en... El Gran Bingo y anunciando algo, de repente una radio directa hacemos con la voz de Barracas, lo hacemos de ahí de Iguazú al 1453. Bueno. Ya lo tenemos haciendo presente. Entonces, mira que te está comprometiendo, Jorgito. Bueno, en la radio. Está grabado, está grabado. Después de... Bueno, Pablito también estará Pablito con nosotros. Pablito va a estar presente con nosotros en la radio. Bueno. Así que... Gracias, Pablito, por estar ayudarnos. Con el Gran Bingo que organiza la Corriente Villera. Nuestro operador simbólico. Así que le agradecemos, Pablito. Y para mí, chau. Bien, gracias. Hasta la próxima. Tenemos... Gracias, Pablito. Te pido yo, Miguel Flores. Y Jorge May. Gracias, Pablo. De sufrir y no sabes que conozco cómo te gusta vivir. Que no vuelves por las noches, que no llegas a dormir. No sabes que conozco cómo te gusta vivir. We'll be right back.